Si alguien te quiere subestimar por el color de piel, por tu religión, por tu barrio, ignóralo, porque él solo te quiere lavar el cerebro. No permitas que laven tu mente. No, no, no, no, no, no. Ellos a ti te quieren esclavizar. No, no, no, no, no. Sé libre, sé libre. Si tú eres de un color o predicas otra religión, si tú hablas otros idiomas y vuela donde el viento perfuma el sol, es tu hogar y lo tienes que amar. Por eso no permitas que te lave el cerebro, amigo. Sé libre. No permitas que laven tu mente. No, no, no, no, no. Ellos a ti te quieren esclavizar. No, no, no, no, no. Recuerda que el poder es como el camaleón, que cambia de color según los intereses de la especulación. El poder siempre esclavizó a la humanidad. Siempre la esclavizó, por eso no permitas que te esclavicen, jamás. Si tú eres de un color o predicas otra religión, si tú hablas otros idiomas y vuelas donde perfuma el viento el sol, es tu hogar y orgullo debes amar. Es el hogar de la vida que a ti te dio la felicidad. Por eso no, no, no, no, no permitas que esclavicen tu voz. No, no, no, no, no permitas que esclavicen tu corazón. Debes amar tu color, debes amar tu rostro, debes amar tu religión, en donde tú te criaste, porque es tu identidad, amigo. No permitas jamás que otros te laven el cerebro. Aprende tú por tus medios. Sí, con el tiempo te equivocarás, pero la vida es aprendizaje. La vida es aprendizaje, hermano. Permitas que laven tu mente. No, no, no, no, no. No permitas que te esclavicen. No, no, no, no, no. Si tú eres de un color o predicas otra religión, si tú hablas otros idiomas, en donde el sol perfuma al amor, es tu hogar y lo debes amar. Es tu hogar y lo debes amar. Por eso no, no, no, no, no permites. No, no, no. No permitas que esclavicen tu alma, no, jamás. Y tu corazón eres tú. Eres único en el universo. Eres tú el sol.